aquellos juegos de ayer, que vengan todos a gozarlos. Se jugaba Patimisí y Doña Ana no está aquí. Veo a Pedro y toco el palo y como van color y colorado. Que vengan todos a gozar aquellos juegos.